RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Córdoba. Monsanto ilegal desde hace un año y medio. La Cámara de Trabajo de la Justicia de Córdoba declaró como arbitrarios e inconstitucionales todos los permisos de Monsanto para instalarse en la localidad de Malvinas Argentinas. El fallo dictaminó que las obras no podrán continuar hasta que se presente el estudio de impacto ambiental y se realice la audiencia pública. Federico Macciotti, abogado de la Asamblea de Malvinas, expuso su mirada. Hoy la justicia le puso el punto final al conflicto. Ha ordenado paralizar las obras y ha dicho que no se puede hacer nada, por tanto no se cumple con los dos pasos, que es lo que en definitiva se viene reclamando. Se declaró inconstitucional la resolución de la Secretaría de Ambiente que autorizaba el aviso de proyecto y las dos ordenanzas municipales de la Municipalidad de Malvinas, Argentina. Construcción en el estado en la que se encuentra hoy es inconstitucional porque se ha violado la ley y la Constitución Nacional. Es inconstitucional, por eso es que la Cámara ha resuelto el conflicto dictando justamente esta sentencia, ordenando la paralización de las obras hasta tanto se cumpla con estas dos etapas que son las que venimos denunciando su omisión hace varios tiempos, bastante tiempo. Violento todo el sistema constitucional de derecho y precisamente el derecho ambiental. Esto es un precedente histórico, hemos logrado la paralización de las obras de una multinacional que viene acostumbrada a llevarse todo por encima. En este caso, la justicia es la que le hizo momentito. Hay que cumplir con la Constitución y las leyes. A su vez, la RNMA le preguntó al abogado sobre alguna vía judicial que pueda recurrir la multinacional Monsanto para frenar el fallo. Conozco, acá lo único que queda habilitada será un eventual recurso de casación. Pero lo que se presente no va a suspender la orden que manda a suspender la obra. En teoría, una casación del TCJ dura entre 2 y 5 años, así que el TCJ no debería resolver la cuestión sino de acá de 2 o 5 años, que es lo que tarda para cualquier hijo de vecino. Finalmente, Sofía Gatica, una de las referentes de la lucha, declaró que la CAMPE seguirá instalado frente al predio de la multinacional. ¿Qué hemos ganado? Pero presten atención. Acá falta el impacto ambiental, que tienen que hacerse estudio de impacto ambiental, ¿no? ¿Ustedes creen que va a dar a favor nuestro? Y de eso viene la audiencia pública. Son pasos que tiene que seguir Monsanto. O sea, tenemos que estar en alerta y tenemos que continuar el bloqueo, porque así es como tenemos que hacerlo. Porque esto es un paso nomás, compañero. Tenemos que tener en cuenta que esta multinacional es la más grande del mundo. Y si nosotros no permanecemos ahí, más allá de todo esto, porque el impacto ambiental le va a dar a favor a ellos y la audiencia es obligatoria de hacer, nosotros lo único que necesitamos para que Monsanto se vaya es una decisión política del gobierno. ¡Si no, no lo retiramos! Buenos Aires. El programa de atención a víctimas de delitos sexuales del gobierno de la ciudad está en peligro. Su coordinadora, María Elena Leusi, quien preside además la ONG Avivi, Ayuda a Víctimas de Violación, contó cómo nació el proyecto que hoy parece llegar a su fin, al menos bajo la órbita del gobierno de la ciudad. Yo fundé Avivi en el año 2003. Avivi significa Ayuda a Víctimas de Violación. Somos los únicos en Argentina que asistimos solamente a víctimas de delitos sexuales. A nivel nacional. En el año 2007 fui convocada por un exdiputado de nombre Eugenio Bursaco, quien me arrimó al señor Mauricio Macri, que hacía sus primeros pasos en la política. Nos ofrecía un lugar de trabajo para poder asistir a las víctimas, una computadora. Accedimos a unirnos al PRO Solidario, que era en ese momento, sin sumar una bandera política. Cuando el jefe de gobierno asumió su cargo, nos llevaron a una oficina más amplia, muy privada, para poder asistir a todas las víctimas. La señora Gabriela Michetti nos dijo en su momento, yo quiero que atiendan a todas las víctimas, aunque crucen la General Paz. Uh-huh. Después, si no corresponden al gobierno de la ciudad, ustedes se ocuparán de hacer las derivaciones correspondientes, pero en la primera instancia quiero que nadie se quede sin atención. Nos pareció muy bueno, estábamos a cargo de otro subsecretario que era el señor Elio Rebot. Ahora hace cosa de casi 2 años se nos cambió el subsecretario por el señor Claudio Abruc y un director del piso de nombre Leonardo Suchet. No, empezamos a conocer el maltrato, empezamos a conocer lo que era la política, sentir la discriminación, los golpes bajos. Cinco, cuando una se sentaba a hacer un escrito para presentar en una fiscalía o un informe de la psicóloga, las otras nos parábamos, teníamos que ir abajo, otras caminábamos. En la Subsecretaría de Derechos Humanos, cito, en la calle Rivadavia 611, piso 10. No tener un cuaderno, ya no nos entregaban, nos hacían hacer como burla una lista de materiales para poder trabajar durante todo el año, y cuando nos traían cinco lapiceras, una tijerita chiquita, una plasticola, dos cuadernos, y realmente, bueno, empezamos nosotros a llevar nuestras propias herramientas de trabajo. Leusi contó cuál era su salario y qué cree que pasará con el programa de ahora en más. Teníamos un sueldo de 4.000 pesos, del cual tenemos que pagar ingresos brutos. El contrato se levanta en el mes de enero y vos cobrás en abril, febrero y marzo. En mano no nos quedan 4.000 pesos. Por falta de presupuesto nos despiden, porque queda plata solamente para hacer la fiesta de las colectividades. El lugar nuestro lo va a ocupar gente de planta permanente que no tiene ni idea de cómo se maneja una víctima de delitos sexuales. Hoy en la asamblea que se hizo con el gremio de delegados, las chicas de planta permanente se negaron a hacer ese trabajo porque dicen: yo no quiero que me estrolen la cabeza, yo no me voy a levantar de noche a ir a asistir a nadie, respondían las chicas de planta permanente. La presidenta de Avivi mostró su desesperación porque no sabe qué sucederá de aquí en más con las personas que estaban en tratamiento. El año 2001, cuando encontré a mi hija violada, casi semi-muerta, dije: esto no va a volver a pasar mientras yo tenga un hilo de vida. Y ojalá llegue alguien con sensibilidad. Yo estoy quebrada y tengo que seguir. Me duele mucho esto. Deberían habernos anticipado dentro del año pasado que esto no iba a seguir, entonces nosotros hubiésemos tenido tiempo de ir preparándola. Veo la lista y digo: ¿a cuál llamo primero? Y alrededor de 300 en atención con tratamiento. A ver, yo no quiero jugar el papel de la víctima, ya tengo demasiadas víctimas en mi espalda para atender. Por favor, que alguien nos escuche, porque te juro por Dios que con la lista en la mano, y créeme por Dios que no sé por dónde empezar, a quién llamar primero. Panorama Informativo RNMA. Córdoba. Mucho para leer en Tras las Sierras. Se está llevando a cabo la tercera Feria de Libros Independientes Autogestivos, FLIA, con el sentido de pensar la cultura con otras lógicas. Liliana Vázquez, de la editorial Tierra del Sur, comentó a la RNMA sobre esta propuesta de alcance nacional. Ahora se viene la tercera Feria del Libro Independiente de Tras la Sierra, Córdoba, pero es un movimiento que ya cumple 10 años, y la FLIA, la F de Feria, la L de Libro, la I de Independiente y la A de Autónoma, de Autogestiva, de Alegría, de Amor, y a cada uno en su lugar y en su región donde la hace, le pone la A de lo que quiera, o quizás es todo eso, la A. Y la idea es pensar a la cultura de otra manera. No solo hay libros en esta FLIA, sino también va a haber producciones de comida, de conservas, de los productos de la zona, va a haber taller de hilado, cosas de telar, artesanías locales. La idea es pensar la cultura en sentido amplio, ¿no? No solo el libro. El libro como un disparador también de poder decir cosas que no se dicen en los libros de las grandes editoriales. Y también tienen unos precios económicos para que sea accesible. Las ferias del libro siempre las ferias son gratuitas, en lugares públicos, para que la gente pueda participar y podamos encontrar con otra manera de hacer cultura, contraria a la hegemónica. Viviana también nos comentó sobre algunas particularidades de la feria en la región de Tras las Sierras. Cada lugar lo hace a su manera. Quizás justo la feria del libro de Tras las Sierras tiene muchos lugares en el valle de Tras las Sierras, pero nosotros siempre la hacemos junto a la de Capilla del Monte y la de San Marcos. Y nosotros vamos a estar recorriendo el valle de Tras las Sierras. Vamos a estar el viernes 10, o sea, hoy, en Los Hornillos,

Rosario. Se cumplió un año del asesinato de la militante social Mercedes Delgado, quien era trabajadora de un comedor comunitario del barrio de Ludueña llamado San Cayetano y quien fuera víctima de un balazo al quedar en medio de un enfrentamiento entre bandas narcos. La familia, quien pidió justicia, se movilizó junto a un nutrido grupo de vecinos y organizaciones sociales por el barrio de Ludueña. Juan Ponce, hijo de Mercedes, destacó que es positivo que mucha gente se sume y que vean la realidad como lo ven y salgan a luchar. De todo lo que estamos viviendo ahora, es bastante positiva porque vemos que bastante gente se sumó y bastante gente está viendo la realidad como la estamos viendo nosotros, queriendo salir a la calle a pedir justicia, a luchar por nuestro derecho que tenemos como ciudadanos de poder estar libre, como te decía la otra vez, libre de poder sentarnos en la calle, en la vereda a tomar mate o a salir o jugar con los nenes sin correr riesgo que una bala perdida mate a nuestros hijos o a nuestra madre. Bastante positivo lo que veo porque como te dije, creo que la gente de a poco va tomando ese poquito de conciencia y querer luchar a la par de nosotros para que Ludueña esté un poco más tranquilo. Esto de que, como se dice, si vos querés buen fruto tenés que trabajar la tierra. Acá nosotros tenemos que trabajar Ludueña desde abajo, empezar a mover la tierra, nuestra tierra que es Ludueña, para que nuestros frutos, que son nuestros hijos, puedan estar bien, se crezcan bien y tranquilos. No que el día de mañana pase esto al caer nosotros, tengan que seguir ellos con nuestra lucha. Ellos tienen que disfrutar lo que nosotros luchamos. Eso es lo que he visto hoy y que está bueno de que la gente sume y compartamos un momento. No, sería otro momento compartir, no el momento de la lucha por un compañero muerto, el momento de compartir, a reír, conversar, tomar un mate. Ese es el momento que nos gustaría vivir. La Rioja. Con restricciones a la prensa y al público en general, la Cámara de Diputados de la provincia se prepara para sesionar de forma extraordinaria a fin de tratar el proyecto de endeudamiento por 100 millones de dólares. Desde la oposición manifestaron que la medida emanada del secretario legislativo es antidemocrática y sospechosa. La diputada Lucía Ávila denunció que algunas de las obras que el gobierno anunció, como la línea de 500 kilovatios, ya fue inaugurada por el entonces ministro de Infraestructura, Javier Tineo. Claro, nos hablan de una línea de 500 para electricidad. Pero ustedes ya conocen de que ha sido hartamente inaugurada por el diputado Tineo, que íbamos a tener solucionado el problema energético. Resulta que nos estamos dando cuenta de que obras ya financiadas, ya inauguradas, son el argumento para sacar este endeudamiento en dólares, una moneda totalmente inestable en cuanto a su crecimiento con respecto al peso. Entonces, sepan de que esa línea de 500 que están anunciando ya está. Y el solo hecho de que no puede ingresar cualquier ciudadano a algo que tiene acceso absolutamente todo a conocer, ya nos llena aún más de sospecha. Insistir nuevamente porque no puede ser de que la gente quede afuera y quienes no van a robar adentro. En un edificio público que nos tiene que estar representando al pueblo, va a estar los ladrones adentro y la gente acá sin poder conocer el detalle de lo que tiene el derecho de conocer. Son las mismas personas, son todos reelectos, los que ya hicieron el presupuesto y los que ahora vuelven a decir, uy, estamos en emergencia. Hay directiva del secretario legislativo de no dejar ingresar a las personas, al público general, ni tampoco a la prensa. Esta conferencia lo hacemos como fuerza cívica, con el bloque de fuerza cívica y con la legitimidad que nos ha dado el voto popular. Porque nosotros hemos ganado las elecciones, vemos que el dinero y la corrupción acá se dilapida por la SAPEN, por los superdomos, por los desfiles de modelo. Hace un mes el gobernador, o un poco menos, firmó con la Nación un desendeudamiento, digamos, para ellos, donde se contempla la deuda del año 2010 al 2013 en 200 cuotas, pero no se especifica el monto. O sea que con ese refinanciamiento del 2010, 2011, 2012 y 2013, tenemos 17 años para pagar esa deuda. Esto es hipotecar la vida y el futuro de los riojanos, y el pueblo de La Rioja lo debe saber. Para la emisión de dichos bonos, la provincia pondrá como garantía el dinero correspondiente a la coparticipación federal. Y hoy nos creemos que lo que va a haber instalar una escuela acá, pero lo que nosotros queremos saber es el detalle de cuánto va a costar, cómo va a ser los criterios de licitación, qué es y cuál es la demanda concreta. La demanda concreta para una sesión extraordinaria al día de la fecha es la designación de jueces. Esto significa que hay menores sin atender sus casos, mujeres golpeadas que no tienen dónde acudir en la justicia porque no están los jueces idóneos. Eso justificaba una extraordinaria. Eso es la demanda del pueblo. Que el municipio de Capital Riojana presentó en la Cámara de Diputados el pedido y manifestación de rechazo del endeudamiento a través del fiscal general del municipio del departamento Capital, Emilio Rodríguez, al vicegobernador Sergio Casas y a los diputados provinciales con el fin de defender los derechos de los ciudadanos, según manifestó el letrado. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Chaco. Reprimieron a una comunidad de la etnia Qom en Macalé. El hecho ocurrió cuando se manifestaban por recursos del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda. Ramona Pinay relató los hechos. Sí, los compañeros, nosotros somos de resistencia, queda a 40 kilómetros de Macalé, se llama, los compañeros cortaron, estaban cortando media calzada, porque tenemos un convenio con el gobierno nacional y provincial, donde le hemos ganado con la lucha, hace más de 2 años que estamos, y hace un año atrás le sacamos 287 viviendas para la comunidad Qom, donde están de partida en toda la localidad, desde empezando desde Resistencia hasta el Sausalito, Sausalo ya en Impenetrable, donde los compañeros más necesitan. Uh-huh. En ese convenio, ahí donde parte de una parte de las viviendas que estamos construyendo para la comunidad, el Instituto de Vivienda de la provincia del Chaco se fue de vacaciones, donde tuvimos una audiencia con el presidente del Instituto de Vivienda primero, antes de las vacaciones, donde dijo que iba a dejar una guardia permanente para que atiendan a los compañeros que están construyendo las casas, por ejemplo las cooperativas, que se vayan haciendo los desembolsos de la plata para que llegue para los que nos ganamos por nación. Y bueno, los compañeros no estaban cobrando, salieron a cortar media calzada en la ruta de 90 que pertenece a la provincia. El primero dice que viene una orden del intendente, según los policías que estaba a cargo, dijo que era el intendente que mandó. Uh-huh. Entonces reprimieron, hubo fuerza de choque, hubo fuerza policial de la misma localidad, donde se decían barbaridad a los compañeros, tenemos los videos, tenemos las cosas. Ahí nosotros a la hora acudimos al el movimiento de Resistencia y Fontana y Castelli estuvo participando en ese, cuando ya los compañeros estuvo en la municipalidad de Macalé, acompañamos, donde no nos quisieron tomar la denuncia en la fiscal, en el juzgado de paz de Macalé. El intendente dice que no mandó a ver a los compañeros, como decían, que los compañeros eran de posar intendente, movilizaron a la municipalidad. Allá se vuelve a juntar a la policía para sacarlo de la municipalidad. De los compañeros le dicen que eso es del pueblo, le pueden sacar y que la sea responsable al intendente y a la policía de la provincia del Chaco y al gobierno nacional y provincial también. Jujuy. Controversia por las elecciones en el Sindicato de Empleados de Comercio del Libertador General San Martín. Luis Guerra, de la lista roja, expresó su disconformidad con la decisión judicial que los obliga a modificar la integración de la lista. El fallo fue que nos dan 48 horas para que reemplacemos a 6 personas de la lista que no estarían en condiciones y que las elecciones se suspenden de acá a 30 días. Lo que no nos parece correcto es que nos digan que en 48 horas tenemos que cambiar a 6 personas y hasta el día de hoy no tenemos los padrones. Si bien estas 6 personas no estarían en condiciones, es porque precisamente no tenemos en nosotros los padrones y tuvimos que armar una lista basada en recibo de sueldo, en experiencia, así. Hoy nos piden 48 horas para que reemplacemos y hasta el momento no tenemos estatuto y no tenemos padrones. O sea, de sí nos están diciendo, bueno, te damos las posibilidades en 48 horas, pero no nos dan los padrones. Vamos a ciegas, vamos a meter a 6 tipos más. ¿Y qué pasa si estos tipos no están en los padrones? Nos vuelven a bochar la lista. Y así vamos a seguir. Lo que exigimos nosotros son los padrones y los estatutos. Y de ahí partamos. De ahí le podemos armar 10 listas con gente que está en los padrones. No una. Pero si nos esconden los padrones. Si no esconden los estatutos, es irregular. Ismael Guzmán, también de la lista roja,